Siempre hay un rey. Porque estamos hablando del reino, ¿verdad? De que le quitó el fruto o el reino de Dios a los judíos y se lo ha dado a otra gente que le dé o le pague los frutos del reino. Ahora, en el reino, la mente de Dios siempre es reino. Usted ve en la Biblia, el reino de Dios es como una semilla, el reino de Dios es como la mujer que tenía un poco de levadura y la escondió en tres medidas de harina y el poquito de levadura leudó toda la harina, etcétera, etcétera, etcétera. La mente de Dios es reino. Amén. Y para tener o para comer en la mesa del rey, hay que tener relación con el rey. O sea, el rey del reino quiere que tú y yo tengamos relación con él. Y parte de la relación es esto que hacían. No hay nada, no hay nadie comparable a ti. Me deleito. Y la otra vez que no hay nada. No hay nadie comparable a ti. Me deleito adorándote, Señor. Y eso no es aquí, eso es en la casa, en el trabajo, cuando estás en la siesta, tú te metes en el baño y le metes. O te estés bañando y te estés, oye, y las mujeres más, ah no, nosotros todos. Cuando yo me estoy echando el tratamiento, no hay nada, para que me entre bien. No hay nada comparable. El pelo se me, el cabello se me. Que en todo momento, eso es lo que Dios quiere. Y yo quiero hablar contigo en esta hora del tema agradando al rey. Y vamos a aprender cómo se agrada al rey. ¿Te parece? Porque es la voluntad de Dios. Agradando al rey. Y vamos a leer en el libro de la... En el libro de Esther. Esther está antes de Job. Job está antes de los Salmos. Aleluya. Gloria a Dios. Esther capítulo 1, el libro de Esther capítulo 1, gloria a Dios, y antes de leer en el capítulo 1, coloca el verbo agradar en tus apuntes para que tú sepas lo que es agradar, y coloca ahí del hebreo, es la palabra yatab, con Y de yuca y B de burro al final, yatab, digan yatab, y escriba esa palabra hebrea yatá, con Y de yuca y B de burro al final, significa o traduce exitoso, coloque exitoso, diga feliz. Eso también significa agradar, feliz, exitoso, coloque, coma recto. Agradar, que haga las cosas correctas delante de Él. Coloca contento, diligente, encontrar favor, contento, diligente, encontrar favor, coma, el verbo dar, eso es agradar, todo eso que estás oyendo. Ser complacido, ser agradado y ser muy dulce. Dios quiere que tú seas dulce con Él. Dios quiere que tú lo complazcas. Dios quiere sentirse complacido. Dios quiere sentirse feliz, contento contigo. Eso es agradar. Amén. Ya está viendo lo que es agradar. Contento, feliz, lo contrario a una persona amargada. El amargado no lo puede agradar. Así es que dile al que está a tu lado, crucifica la amargura. Y hazle así, métele martillo. Deja de estar amargándote. Por favor. Deja de estar amargándote la vida. Deja de ser como el tipo amargado. Ah, que voy a comprar el aguacate y era la amargura tanta que le dijo al carretillero y no es nada que le encuentre una pepa. Oye, el tipo estaba amargado. ¿Ah? ¿Te acuerdas del chiste ese? Y después entró al restaurante, ¿te acuerdas? Y estaba un tipo que tenía hambre, ¿te acuerdas? ¿Tú te acuerdas, Nina? No sabes, te lo voy a echar. Que yo oiga. Y llegó al restaurante y estaba sentado en la mesa, pero en la otra mesa él vio un tipo que tenía hambre, tenía 4 meses que no comía. Tenía verdín en el estómago y telaraña en la garganta. El tipo tenía 4 meses que no zumbaba nada. Y llega al restaurante porque se encontró un billetico, encontró el favor. Agradó. Y entró al restaurante y le dijo, meserito, tráeme un pollito con arrocito de coquito y agua de panelita con bastante limoncito. Y tráeme un pescadito fritico. Ensaladita con pepinito y rapidito porque este tiene filito. Y el tipo amargado, oye, se para y saca el revólver y le dice, hey, ¿cuál es tu vacile? ¿Cuál es tu petulancia? Ah, todo lo que hablas en diminutivo hito, mondonguito y platanito y arrocito, ya me tienes cansadito y como vuelvas a gritar te voy a meter un tirito. Y güey se sentó. Oye, y al ratico viene el meserito con todo eso que él pidió. Arrocito, pescadito, pollito, juguito de limoncito y todo. Y entonces el tipo ahí quieto, para la foto ahí. Estaba congelado. Y de pronto viene el otro otra vez. Ay, ¿ahora cuál es la repelencia que no quieres comer? Es que se me quitó el apetete. Se me quitó el apetete. La gente amargada no puede, digan no puede, agradar al Señor. Ya tú sabes lo que significa la palabra agradar. Vamos a hacer un examen. ¿Qué significa la palabra agradar? Encontrar el favor. Ser complacido, ser agradado, ser muy dulce, dar. Diga, así es que Dios quiere que yo sea. Que yo sea una persona que le complazca. que yo sea una persona dulce, feliz, contento con lo que tengo ahora. Yo no me tengo que quejar por lo que no tengo. Diga conmigo, porque todo Él lo hace hermoso. Diga hermoso, diga bonito, diga placentero, diga Él todo lo hace agradable en su tiempo. Diga todas las cosas que yo necesito debajo del cielo tienen su momento oportuno, porque Dios lo hace todo ¿qué? Y dame el contrario de hermoso. O sea, quiere decir que cuando usted encuentra algo en su vida feo, usted llega a esta conclusión. Quiere decir que esto que es feo estuvo fuera de tiempo. Porque Él lo hace todo como en su tiempo. Cuando yo encuentro algo feo en mi vida, quiere decir que lo hizo, que eso estuvo fuera de tiempo y por eso sufrí. O por eso estoy sufriendo. Porque el hijo que tuve, lo tuve fuera de tiempo. Y me fastidia. Hay mujeres así. Pero cuando el bambino está en su tiempo, esa risa y esa mujer se dedica y le da todo y ese papá y no le importan los desvelos. Pero la mamá que tuvo al hijo fuera de tiempo es algo feo. Entonces cuando el pelado llora porque él no habla y él expresa con el llanto lo que desea. Entonces la mamá, como está amargada porque no fue en el tiempo de Dios, coge y le pega. ¡Tácata! ¡Tácata! ¡Cállate! ¡Cállate que me desespera! Y lo manda a callar después que le está metiendo su garrotazo. ¡Qué ironía! ¿Ah? Le pegas para que llore, pero lo confunde. ¡Cállate! Y el pelado dice, pero lloro, mica. ¿Aló? ¿Tienes el libro de Esther ahí? Vamos a aprender de ahí. Aconteció en los días del rey Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias, que en aquellos días cuando fue afirmado ¿quién? El rey Asuero sobre el trono de su reino. Diga rey, diga reino, agradando al rey, ¿verdad? Estamos hablando. En aquellos días cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino, en el tercer año de su reinado, el rey hizo ¿qué? Banquete a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos ¿de dónde? De Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincias, para mostrar él. Diga, para mostrar, ¿qué era lo que quería mostrar el rey? Las riquezas de la gloria de su reino. ¿Qué más quería mostrar? El brillo y la magnificencia de su poder. Por algunos días. ¿Cuántos días exactamente? Póntame el micrófono más arriba. Un poquito más arriba. Esto tiene un gancho. Yo pregunto, número uno, ¿qué quería mostrar el rey? Ahora pon el dedito ahí. Y lee conmigo en Filipenses 4, pero vamos a regresar a Esther 1. Si es que no te vayas de Esther, solo busca con Filipenses 4:19. Filipenses 4:19. ¿Lo tienes? Diga conmigo, mi Dios. Diga, mi Dios. Yo no sé cuál es el Dios del vecino. Yo soy como Pablo. Y yo digo en esta hora, mi Dios. Pues suplirá. ¿Cuánto suplirá? ¿Todo qué? Lea bien, sin miedo, con seguridad. Todo lo que me falta, conforme a qué. Ahora yo te pregunto. Allá en Esther, ¿qué era lo primero que quería mostrar el rey? Las riquezas de la gloria, ¿qué? De su reino. Y si tú te vas dando cuenta ya, hasta lo que hemos leído, que ese rey de allá es el mismo rey tuyo. Es el mismo Dios tuyo. Es el mismo Dios mío. Y ahí el apóstol Pablo declara, le declara a ellos, mi Dios, por esta razón de que ustedes participan conmigo en razón de dar y recibir, mi Dios, por esa razón, suplirá, llenará hasta el borde todo lo que a ustedes les falta, de acuerdo no al salario que tú te ganas mensualmente, no, sino que dice él, conforme a sus riquezas en gloria, en la unción de Jesús que está en ti. Acuérdate que te da el poder, la unción, para que hagas la riqueza. Mi Dios, por esa razón, suplirá todo lo que a ustedes les falta conforme a su riqueza en gloria. Y Él te quiere mostrar la riqueza de la gloria de su reino. Él desea. El rey hizo banquete y quiere mostrarte a ti que Él es el dueño del reino. Y si tú sabes complacerlo, tú no tienes que estar luchando. Efesios 3:16, antes de Filipenses. Una oración que yo hago por todos ustedes. Te la voy a compartir. Efesios 3:15-16. Voy a leer 14. Por esta causa, doblo mis qué, mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Y cuando yo estoy orando, yo creo que tu familia es parte de esa. Amén. De quien toma nombre toda familia, si es la familia Luna, si es la familia Ballesteros, si es la familia Valiente y todas las familias que están aquí y los que no vinieron. De quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que les dé a ustedes conforme a qué, a las riquezas de su gloria, el ser que fortalecidos con qué, en el hombre interior por su espíritu. Eso es lo que yo oro por ti, para que tú seas fuerte conforme a las riquezas de la gloria de Él. Padre, en el nombre de Jesús, de quien toma nombre de toda familia, Señor, en los cielos y en la tierra, aquí hago memoria, Señor, de todas las familias que se congregan en este lugar. Yo no tengo la capacidad ahora mismo, Padre, de recordar el apellido de todos, pero tú eres el Dios que todo lo conoce. Y en ti toma nombre toda familia, en los cielos y en la tierra. Yo te pido en el nombre de Jesús, para que tú les des conforme a las riquezas de tu gloria, el ser fortalecido, no en el hombre exterior, no, Padre, en el hombre interior, por tu espíritu, con poder, para que Cristo habite por la fe en sus corazones, a fin de que ellos, arraigados y cimentados en amor, oh Padre, sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la altura, la longitud y la profundidad, y de conocer, Padre, el amor de Cristo, del ungido que carga la unción, oh, que excede, oh, que sobrepasa a todo entendimiento, para que ellos sean llenos de toda la plenitud de Dios. Oh Padre, y tú que eres poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente, Señor, de lo que yo pido en esta hora y entiendo, según el poder que actúa en mí, a ti sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todos los siglos, por todas las edades. Aleluya, amén, amén, aleluya. Esa es mi oración. Una de ellas por ti. Todos los martes, ahí. No desmayo. Amén. Por eso es que me alegra verte fuerte, poderoso. Esther, capítulo 1. Vamos ahí. Versículo 4, el rey hizo banquete para mostrar las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la qué, y la magnificencia de qué, de su poder. Lee conmigo en el segundo libro de las crónicas, capítulo 16, versículo 9, está cerquita, está antes de Esther. Por ahí debe estar cerquita, eso no está lejos. El capítulo 16, versículo 9. Agradando al rey. Yo te pregunto, ¿qué hacen los ojos del Señor? Mírame acá, vamos a decir que tú eres el Señor. Contempla la tierra un momentico. La tierra, tú eres el Señor, la tierra está debajo. Ella es el círculo, está sentado sobre el círculo de la tierra. Contémplala. Y la tierra para Dios, para ti que eres el Señor, es un barrio. Y los ojos de Él contemplan ¿qué? ¿Para qué contemplan los ojos del Señor toda la tierra? Dilo, dilo tú. Para mostrar que su poder a favor de los que tienen corazón ¿qué? Recto, diga, ese soy yo, o llenos de fe. Usted cree que no es recto delante de Dios, pero es que te hizo digno por la sangre de Jesús. Tú eres la justicia de Dios. Amén. O sea, tú eres lo que eres porque Jesucristo te lavó con la sangre. Y los ojos de Él recorren, contemplan toda la tierra para mostrar su poder. Este quiere mostrar su poder. Amén. ¿Cuál es la situación tuya? Ay, pastor, es que mi hijo está enfermo. Él quiere mostrar su poder. Él te quiere mostrar su poder, pero tú tienes que agradarlo. Cuando te voy a dar un consejo, cuando tu hijo está enfermo, en vez de estar llorando, usted tiene que coger y presentarlo como una ofrenda. Ahí está mi hijo, mi hija, ahí está mi cuerpo, te lo presento a ti y comienza a cantarle. Toda enfermedad tú llevaste al morir y por mí sufriste en silencio mi dolor. Por mi rebelión azotado y herido y por darme paz tú sufriste mi castigo. Por tu llaga sano soy. Soy fruto de tu aflicción, oh Mesías Salvador, hoy te rindo adoración. Sufriste mi vida, tararararara, y le metes duro ahí. Amén. Es así. Esther capítulo 1. Olvídate de cualquier cosa ahora, no es hora para eso. Esther, capítulo 1, dice versículo 5, y cumplidos ¿qué? Estos días, hizo el rey ¿qué? Otro banquete, por 7 días, en el patio del huerto del palacio real, a todo el pueblo que había en Susa, capital del reino, desde el mayor hasta el menor. El pabellón era como blanco, verde y azul, tendido sobre cuerdas de lino y púrpura, en anillos de plata y columnas de mármol. Los reclinatorios eran de ¿qué? De oro y de plata, sobrelozado de pórfido y de mármol y de alabastro y de jacinto, y daban a beber, ayúdame, en vasos de oro y vasos diferentes unos de otros, y mucho vino real, de acuerdo con qué. Yo pregunto, ¿cómo era el rey? ¿Cómo era, dice ahí, conforme a la qué? A la generosidad. Yo pregunto, ¿tú eres un hijo del rey? Dice Efesios 5:1, sean imitadores de Dios como hijos amados. ¿Por qué eres tacaño? Si tu padre es generoso. ¿Ah? ¿Por qué miras para acá siempre? Y no miras y extiendes tu generosidad. Mira cómo él hizo otro banquete. ¿Ah? Dice, sígueme hablando, Señor, hasta que me saques toda la tacañería que tengo. No me deja prosperar la tacañería. No me deja prosperar el egoísmo. No me deja prosperar la avaricia ni la codicia. Dice 7, y daban de a beber en vasos de oro y vasos diferentes unos de otros, y mucho vino real de acuerdo con la generosidad. ¿De quién? Isaías 32. Isaías 32, versículo 8. Isaías 32, versículo 8. Lo tiene. Pero, ¿qué dice? Oye, ¿cómo piensa el generoso? Pero el generoso pensará, y así como el hombre piensa en su mente, así es él, o así es ella. Pero el generoso pensará como generosidades, y por generosidades será que, diga, será promovido. ¿Usted quiere que lo promuevan? ¿Usted quiere pasar a otro nivel? Sea generoso. Los generosos son exaltados, dice ahí. Son promovidos. Dice en Proverbios 4:18 que la senda del justo, que es generoso, es como la aurora, ¿verdad? Como la aurora, como la luz de la aurora del sol, que va de aumento en aumento hasta que el día que. Y ya dice, no lo busque, pero te lo voy a decir. Y ya dice 2 de Corintios 9:6, el que siembra escasamente, ¿qué? Cada género se reproduce según. Y el que siembra generosamente, con una mente que generosa, generosamente será prosperado, promovido, aumentado. El generoso pensará que generosidades, antes de que usted piense recibir, usted tiene que estar ahí con el gatillo ahí. Que vamos a almorzar, cuando ya el pastor vaya a pagar, ya tú pagaste. Perdóname si te golpeé. Perdóname. Antes de que yo vaya a pagar el taxi, tú tágata. Y después que lo pagues, no digas que lo pagaste. No, no, yo te devuelvo la plata y lo pago yo. Porque es generoso, ¿qué? ¿Cómo dice ahí? Piensa. Y de la abundancia de la mente, ¿qué? Habla la boca y actúa la mano. Amén. Usted piensa generosamente, generosamente usted actúa. Búsquese Proverbios 11, 24 y 25. Y después Proverbios 19, 6. Proverbios 11, 24 y 25. Y después Proverbios 19, 6. Lo tiene. Dice, hay quienes que reparten. Yo no sé usted, pero ese es el grupo mío. Yo espero que usted esté metido en ese. Hay quienes reparten como el pastor Joel. ¿Y qué les pasa? ¿Y les es añadido qué? Más. ¿Por qué? Porque ellos reparten. ¿Y qué dice la ley? Más bienaventurado es que dar, repartir, que recibir. Hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen. Esos son los tacaños, los duros de darbe, los avaros, los codiciosos, los egoístas. Y hay quienes retienen más. Ayúdame. De lo que es justo. Pero vienen a pobreza. Ellos andan quejándose siempre. ¿Pero por qué? Porque es que a mí no me alcanza la plata. Quizás esa es la respuesta. ¿Por qué a mí no me alcanza el billete? De pronto estás reteniendo más de lo que es justo. ¿Aló? De pronto estás reteniendo más de lo que es justo. Y dice ahí que esos vienen ¿a qué? A pobreza. Dice el 25. El alma ¿qué? Anda. El alma generosa será prosperada. Y el que saciare, él también será saciado. ¿Aló? Si tú, oye, dice la Biblia en Marcos 9:23, que para el que cree, ¿qué? Si tú puedes creer eso que estás leyendo, y no solamente lo leas, que lo creas y lo retenga y lo practique, para que veas tú cómo tu vida cambia. Porque lo que estoy leyendo contigo no es mi palabra, es la palabra del rey, el dueño del reino. Proverbios 19:6. Proverbios 19:6. Muchos que hacen muchos. Muchos buscan el favor del generoso y cada uno es amigo del hombre o de la mujer que golpea. Todos, el 7, todos los hermanos ¿de quién? De pobre, le aborrecen. ¿Cuánto más sus amigos se alejarán de él o de ella? Mire, viene de la pidiona. Vámonos, vámonos, viene el pidión. ¿Ah? Muchos buscan el favor de generoso. ¿Y el hombre qué? Pero al pobre. Oye, le voy a decir algo del pobre, porque vaya a creer usted que no hay que predicarle a los pobres, ni hay que darle. La Biblia también dice que el que le da al pobre le presta a Dios. Lo que pasa es que usted le hace daño a una persona pobre cuando usted le resuelve el problema. Si es de hambre, usted le da un plato de comida, pero usted no le enseña a cómo salir de la pobreza. Usted le hace daño. Porque usted está para suplir al pobre, pero ayudar al pobre a que salga de la pobreza. Si no hace eso, usted le está haciendo daño. Usted tiene que practicar proverbio chino. El que te vaya a pedir pescado, darle pescado la primera vez. Y después lo sientas ahí y le dices, esto se llama cordel, esto se llama anzuelo y esto se llama carná. Esto se tira así, ¿ve? Y después uno se sienta con paciencia, a esperar que pique, para que cuando él coja y pesque, porque cuando está en el agua se llama pez, Pero cuando está afuera se llama ¿cómo? Pescado. ¿Verdad? Pescado. Entonces, cuando el pobre tú le enseñaste a pescar, el pobre, te aseguro, yo los conozco, que han salido de ahí. Y me ayudaron a mí a salir de ahí. Yo conozco gente que estaba en la pobreza y yo le ayudé a salir de ahí. Y ellos en gratitud. Oye, cogieron dos pescados y me llevaron uno. Había uno que le enseñé a salir de la pobreza y todas las mañanas me llevaba una papeleta de café. Pastor, para que se tome un tintico. Oh, sacatanga. Amén. Pero muchos buscan el favor del generoso. Diga amén. Así que no se moleste cuando yo busque el favor de usted. Si usted cree que es generoso, si usted cree que es un duro de dar, vengan de mí para yo reprenderle el reumatismo en los codos. ¡Ora! ¡Ahí suéltalo! ¡Ahora! Y lo unjo con aceite. Ya le doy su masaje. ¡Suelta! ¡Ahora! ¡Abandona! Y que se bañe con Rexona. Nunca lo abandona. Éxodo 35. Éxodo 35. Versículo 5. ¿Lo tienes? Tomad. Vamos a leer 4. Y habló Moisés ¿a quién? A toda la congregación de los hijos de Israel. Y el pastor Joel les habló a todos los que están aquí el domingo pasado, diciendo, esto es lo que Dios ha mandado. Tomad de entre ustedes, y me incluyo yo, ofrenda ¿para quién? ¿Para quién es la ofrenda? Para Jehová Dios. Punto y coma. Todo, ayúdame. Todo generoso de corazón la traerá a Jehová. Punto y coma. Oro, plata, azul, púrpura, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Pero quiero que note que cuando Moisés pidió la ofrenda, dice que todo generoso de corazón. ¿Qué le dije el domingo pasado? Tenemos que habilitar ese salón de ahí. Y yo estoy orando nada más por los generosos. Yo no quiero que nadie dé por obligación. Generoso. Una hermana se me acercó el domingo. Pastor, ¿de qué color van a pintar? No sé. La verdad es que Gabriela y Etipia y Denia una vez me dijeron, aquí hay un presupuesto para esto, para habilitar el salón. Yo no sé si incluyeron pintura, pero yo le dije, permíteme averiguar. Y le pregunté por qué. No, porque a mí me ofrecieron un pote de pintura y yo lo quiero sembrar aquí para eso. Una vez generoso. Dios habla con los generosos, porque Él es generoso. Así que la ofrenda está, la oportunidad está abierta para que tú demuestres cómo tienes tú la mente. Porque generoso piensa, Éxodo 36, versículo 2. Y Moisés llamó a Bezaleel y a Oliab y a todo varón sabio de corazón, en cuyo corazón había puesto el Señor que sabiduría, todo hombre a quien su corazón le movió a venir a la obra para trabajar en ella. Y tomaron de delante de Moisés toda la que la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario a fin de hacerla. Y ellos seguían trayéndole ¿qué? Ofrenda como voluntaria cada mañana, tanto que vinieron todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía, y hablaron a Moisés diciendo: el pueblo, ayúdame, trae mucho más de lo que se necesita para la obra que el Señor Dios había mandado que se haga. Entonces Moisés mandó a pregonar por el campamento diciendo: ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así, de esa manera, se le impidió al pueblo que ofrecer más, pues tenían material abundante para hacer toda la obra. Ayúdame. Yo todavía no puedo gritar así. A mí no me ha llegado el turno ese.